Porky Silvestre en Garras Tenebrosas. Bueno, Silvestre, aquí estamos de regreso a la civilización. Este papá parece un espléndido lugar para pasar la noche. ¿No crees, Silvestre? Está tan original y pintoresco. Vaya, en verdad te pusiste muy cariñoso de pronto. Adoro la forma en que la gente se duerme temprano en el campo. Hotel Cañón Desértico. ¿Qué oportuno. Espero que no esté lleno. Vamos, Silvestre. Te temo que tendremos que despertar a alguien. ¡Pero, Silvestre! No sea ridículo. Ahora, bájate de ahí. ¡Debería golpearte! ¡Andando, gato cobarde! ¿Y ahora qué? Las cosas que debo tolerar con este gato tonto. Solo es una pequeña araña inofensiva, gato cobarde. ¡Ándate! ¡Tengo sueño! Ya, llamaré al empleado nocturno. Supongo que todos duermen. Creo que será mejor que firme el registro y busquemos una habitación nosotros mismos. Arreglaremos todo por la mañana. Muy bien. ¿Qué es lo que pretendes empujándome? No seas tan cobarde. ¿Qué eres? ¿Un esquizo maníaco depresivo o algo? ¡Sí, Silvestre! ¿Qué tratas de hacer? ¿De despertar a todos en la casa? ¿Qué ideas tan locas? ¿Pelear con animales disecados? No, tuvimos suerte de encontrar una suite vacía, Silvestre. Ahora vayamos a dormir. Te sentirás mejor en la mañana. Eres un gatito psicópata. No puedo respirar. ¿Qué te pasa? Sí, Silvestre. ¿Qué haces con esa soga y con esa navaja? ¡Es suficiente! ¡Ahora tiras! ¡Fuera! No molestar. Te ordeno que salgas de ahí en ese instante. Bueno. Basta de todas esas tonterías. Supongo que la única forma de que estés a salvo es que duermas conmigo. Ay, Silvestre. Eres un gato cobarde y gallina. ratón. Dime, Silvestre, ¿es que hay algún loco en tu familia? ¡Qué hermosa mañana! Es en verdad un lugar tranquilo. ¿Sabes? Creo que nos quedaremos aquí por una semana o 10 días para que descansemos, en verdad. Me gusta pasear y en el campo saltar y animales mirar. Y animales mirar.